cada rincón de mi habitación. Es tan difícil esta soledad, tu ausencia mucho me atormenta. La noche fría sin ti, desde que ya no estás, nada es igual. Si el culpable fui yo por mis celos, me arrepiento mi amor cuando lo siento. Necesito otra vez oír tu voz, yo necesito tu amor. Me vuelvo loco, me voy muriendo poquito a poco. Y ahí va el saludo para todos los fans del Choque, con mucho amor. Me arrepiento mi amor cuanto lo siento. Necesito otra vez oír tu voz, yo necesito tu amor. Cómo te extraño, cómo me hiere tu ausencia. Yo sin tu cuerpo siento frío. Tú eres mi sol, eres mi abrigo. Me vuelvo loco, me voy muriendo poquito a poco.